La intimidad que ha desleído objetos interiores, almas, fuerzas, el cuerpo de la voz, al cabo de la cuerda de la apnea, la falta, la fascia, de lo que ha deseado, luego que ya no basta, su sonrisa, de no caber de sí, de lo que no le cupo, lo del amor, lo del tamaño, la muerte por tamaño, incluso el gris que en el tendal en días lo revuela, su arquería, el trapo asexual que no desearía hacer la gloria, sino preces, preces de agua, branquias en quien crece, lo del arroz, su asma, lo del ángel, ahogo, bolsa, carbunclo, diéresis, melancolía. Buenas noches. Este recital se titula Colgado de Reddit y intenta hacer una lectura, otra lectura del libro. Es otro libro. Y como el libro que aquí va a ser expuesto, es un libro largo, es denso, es complejo, es contradictorio, es desesperado. Pero como el libro tiene 5 partes este recital, espero que estéis cómodos. La primera parte, esta que ha pasado ya, se titulaba La última riada en Reading y de alguna manera componía el nacimiento y la muerte, la génesis, carrera y muerte y sublimación de Reading en un ángel. No sé si alguien lo ha podido leer así. Pero está así en el libro, se ha sublimado en agua, bolsa, carbunclo, diéresis, melancolía. Digamos que no es, ni Reddy es un personaje, ni hay una narración. Reddy es un nombre y esto en todo caso era una anatomía de su problema motor. Y es quizá la parte más vieja del libro y por eso también la he puesto al empezar y he traído una acción que hice con Roxana Popelka en Valencia, que saqué de aquella época de investigación. La segunda parte va a empezar ahora. Y va a ser en la mesa, que es donde leen los poetas, ¿no? En una mesa, sentados, con una botella de agua. Eso voy a hacer. Y se titula Chino, empieza el libro. Y en un momento de esa parte, el libro va a entrar en descomposición y en desmembramiento, y en viento, y en agua, y en acontecimientos de miramientos y de tocamientos. A través de los sintetizadores va a haber un tocamiento de voz y texto. Esa parte se llama En la apartada del mundo china y da en una improvisación analógica porque es para voz y sintetizadores sin interfaces digitales, a ver qué tal. Después de todo eso, si aún estáis aquí, va a haber un habla sobre el libro. Voy a intentar contar 4 inicios del libro para entrar por 4 partes. Y por último, la quinta parte se titula Ciudades reales, países ficticios. Y es una pieza hecha, voy a leer una pieza hecha de escombro lingüístico que he ido recopilando, es una especie de reto que tengo con José Luis Maire, que es mi compañero de esta recita. Tenemos un reto de a ver si se podía hacer ruido con las palabras y mi otro reto era conseguir sacarlas de la memoria o de frases oídas. Ese escombro es largo, hace ruido, reconoceréis partes, otras no. Y termina, ya por último, con 10 poemas muy breves, que son un melodrama global, lo he dicho, melodrama global. Pues que muchas gracias por venir, de verdad, y a Cruce por dejarnos este sitio. Chino, empieza el libro. Vianda la tardecita. La espuma de olor a guiso el patio, la chinesa y el chinés hacen que pasean, pero están parados contra la esquina. Hacen que se besan la chinesa y el chinés, y su corazoncito enamorado, su tienda repleta de amor y mercancía. Siempre el sudor de una gota hace en la frente un brillito. Se trata de la humedad del chino en tanto barrio, en tanto rombo de sus desvelos. Lo que quiero tener es barato, una camisa. El locutorio vierte por un desagüe ilegal que hace a la tarde iridiscente la calle, por la noche la enmohece, durante el día recuenta los pasos de llamada internacional.

La nota era en un papel, en un cartón rectangular. Estaba escrita con rotulador negro y decía: "Being uncomfortable under your own skin, someone ready to lose a few pounds." Y era la última nota de la última vitrina, de la última sala de una gran exposición como en el Reina Sofía en el verano de 2006 de Gordon Matta Clark. Y yo fui sola y me echaron justo viendo esa nota, ¿no? Y no he vuelto a ver, creo que no he vuelto a ver una exposición que me cambie tanto la manera de entender las cosas como aquella, ¿no? El árbol donde cuelga las cuerdas para bailar, la escalera que hace a su hermano para subir al cielo, una casa de comidas en el barrio para comer con sus amigos, asar un cerdo debajo del puente de Manhattan, en fin, no construir, hacer cortes de luz en los edificios, y el que para mí es, no sé, la obra más impresionante que he podido leer nunca, que es la que consistió en comprar los trozos de tierra, trozos de terreno entre casas que se venden y no se puede acceder a ellos. Y tiene muchos nombres: lotes vacantes, propiedades reales, bienes ficticios, eso se mata claro. Pero esta riqueza que se hizo de un patrimonio de 17 lotes a los que no podía acceder, tener algo que no puedes disfrutar o disfrutar de algo que has perdido, esa capacidad de escribir ahí justo ese trozo, pues bueno, digamos que yo creo que es una de las tensiones del libro, si es que se nota. Yo lo traduje, dije, bueno, lo traduje mal para empezar, o sea, eso, digamos que siempre lo que una cuenta de su propio libro es divergente de lo que es el libro, porque parte de un error, y el error fue que lo leí y pensé, estando incómodo bajo tu propia piel, alguien dispuesta a perder unas monedas. Unas monedas como si a few pounds fueran libras esterlinas, que Matta Clark era de Estados Unidos, entonces no podía ser. Era libras de peso, ¿no? Pero bueno, la idea era, de ahí surgió, digamos, ese ready, se movió, si os fijáis, se movió como a la posición del pronombre. Cogí un poco de referencia, pero seguía siendo cualificar algo, ¿no? Someone ready. Y yo quería usar ese nombre para que cualquiera pudiera usarlo, lo que durara el libro, y luego dejarlo, ¿no? Por eso no es narrativo, es un nombre. Y era ready. La poética del nombre, de usar un nombre, tampoco me la inventé yo, claro. La leí en Argentina, que estuve viviendo ahí en Buenos Aires, y leí un montón de poetas que la usan. Gambarota, Rodríguez, Cortiñas, también Yanco, que es de Chile, Yanco González, y muchos más. O sea, digamos que es casi una cosa generacional. Hay que pasar por escribir un libro que tenga un nombre, ¿no? Lampiño, Rodríguez, Guasuncho, Cadáver, nombres que usaban de una manera. Digamos que ellos, creo, con el tiempo pienso, que era más del lado surrealista aquello. Y que yo, como estaba de este lado de la orilla, estaba sola, aquí, leyendo libros argentinos, digamos, se me fue para otro lado. Pero bueno, yo no me he hecho peronista, por lo menos. Entonces, se me fue para un lado más, digamos, conceptual, yo creo. Que claro, con toda la sociedad que eso conlleva, pero de leer a Duchamp, etc., empecé a ver, anda, pues un ready que puedas usar, solo unos rasgos que puedas usar un rato, y ese es el nombre de ready, ¿no? Entonces estaba yo, la noche del 26 de agosto de 2006, en mi cuarto, en casa de mis padres, en San Sebastián de los Reyes. Y quería escribir mi primer libro. Y ya había escrito antes muchos poemarios que le habían pasado muchas cosas, o pocas, no sé. Pero yo quería, y luego escribí otros. Pero ese era el libro que yo iba a escribir. Y yo sé que esto no le importa a nadie, pero bueno, ya veréis por qué, quizá puede aportar algo, ¿no? Yo quería escribir mi primer libro, entre otras cosas, porque ya tenía editor. O sea, es de las... Tengo una suerte increíble, ¿no? Que era Pepe Olona, al que yo había visitado cuando Arrebato era pequeñita en la Plaza del 2 de Mayo. Le llevaba ahí unos fanzines y nos conocimos, y luego fue el festival. Y aquí cerca, en Jesús y María 21, un día, una noche, que fuimos a ver algo, me dijo: en 2009 te publico un libro. Y yo, bueno, Yo dije, pues no se lo voy a contar a nadie. A ver si es que no va a pasar. Y dije, qué buen plan, ¿no? Tengo 3 años para escribir un libro que me va a editar Pepe Arrebato. Y sin esa confianza, pues seguramente hubiera escrito, pero no sé si hubiera escrito Revy. Aunque tampoco sé cómo piensa Pepe de Revy respecto a aquella vez, ¿no? Respecto a 2006. Pero bueno, ese era mi plan, era un gran plan. Y además había acabado la carrera, bueno, esas cosas, ¿no? Y entonces esa noche, aunque tenía 3 años para escribirlo, y luego, bueno, habéis visto que se ha retrasado más, porque los libros cuesta un montón sacarlos, un montón. Esa noche, a pesar de todo, escribí lo primero que escribí de Revy, y no porque sea mágico, sino para que veáis qué intenciones tenía Revy y dónde ha acabado, para que veáis el desfase. Y decía, este poemario, esto es literal de aquella noche, lo escribirá alguien dispuesto a perder unas monedas y no yo. Antes del amanecer, escribirá el poemario alguien dispuesto y no yo. Será un alivio para mí. Y por eso digo que esa noche no os importa para leerlo, pero quería contar que siempre pensé que escribía el libro como si fuera esa noche la que escribía el libro. Entonces no quería cerrar los poemas, eso me obsesionó, no quería hacer como de esos poemas redondos, rotundos, que lanzas y bueno, ya están, ya, fuá. Sino quería que quedara algo sucio así, como algo en campo, ¿no? Bueno, esa es una de las tensiones del libro. Entonces, ¿os aburrís? Entonces en 2007, en febrero, me fui a una calle a vivir, me fui a vivir a una calle en Tetuán, y la calle tenía detrás un descampado que pasaban toda clase de cosas. Ahora está el circo de Teresa Raval, pero pasaron antes infinitos acontecimientos. No podéis ni imaginar lo que era mirar ese descampado. Una vez se derrumbó un edificio, trajeron los escombros y la gente vino a rebuscar allí. Teníamos en la azotea un tendal al que íbamos a pensar, a comer, pensar lo que nos pasaba, ¿no? Y ahí digo en plural porque mucha gente estuvo en esa azotea esos años y de alguna manera ellos, el libro, saben de dónde viene. Y era donde cerrábamos la noche vieja falsa y donde nos echaba el portero, pero era un tendal para mirar la ciudad como desde atrás. Y en la parte principal de lo que era la calle propiamente estaba llena de locutorios. Al principio que yo pensaba, es como un puerto, ¿no? Porque había unas barandas y la gente se sentaba ahí a hablar. Y yo pasaba por allí como sin estibadora, sin parco, ¿no? Porque no tenía con quién, no podía hablar con ellos. Y al principio, a la entrada de la calle estaban los locutores senegaleses y a la salida los locutores dominicanos, ¿no? Y yo, igual que tenía la ambición de escribir mi primer libro, tenía ambición de preguntarme, ¿de qué hablarán? ¿Qué hablarán? Y pensaba que, entonces respondí, bueno, pues del amor y la muerte, ¿no? El grandes temas. Que con el tiempo he visto que grandes temas son grandes frases, simplemente. Y creo que el fallo de Revy es no haber incluido esas frases, sino haber incluido solo ese tema. Pero si lo queréis hablar esto, si estáis de acuerdo o no, el 23 de mayo, o sea, en 2 miércoles, voy a estar en Arrebato con mucha gente que ha leído el libro y quiere hablar del libro, y entonces podemos discutirlo. Porque hoy, yo entiendo que hoy quizá no es el momento, pero estáis invitados a venir. Dentro de 2 miércoles que viene, ¿no? Que es 15 de mayo, el siguiente, el 23. Pero bueno, esa es una de las otras tensiones de Revy, ¿no? La de los locutores hablando. Entonces yo quería escribir algo que cualquiera pudiera escribir pasando por la calle, por aquella calle, ¿no? Quería escribir algo con un nombre de cualquiera. No quería ser yo, quería ser como... Y a todo esto, creo que en realidad el libro se empezó antes, en 2005. Porque en 2005, en el verano de 2005, no sé si visteis por la televisión que había un montón de disturbios en Francia, en los barrios de las afueras. Y yo lo veía y no entendía nada. No entendía nada, solo veía fuego, ¿no? No era como cuando Génova y Seattle, sino... después. Y ahí escribí un libro que sale, un poema que sale en 31 poemas, que yo creo que es la matriz de parte de esto, ¿no? De decir, y sí, la transmisión que yo me preguntaba, esa transmisión de entre diferentes, ya se da de otras maneras que no son la poesía. Y en escrituras que duran lo que dura el cambio de forma, en este caso, un conflicto para cambiar la forma. Y entonces empecé a pensar eso, a la vez que, bueno, estaba asustada también, ¿no? Decía, no entiendo, no sé. Y empecé a pensar que igual venía un tiempo épico, ¿no? Bueno, esto es muy propio de mí, tengo una exageración natural. Pero pensaba, bueno, quizá las cosas cambien, ¿no? O sea, quizá nuestras vidas lleguen a tomar cursos que no esperábamos, ¿no? Y fue ahí cuando empecé a encontrar el lenguaje de melodrama de Reddy, ¿no? Que no es otra cosa que hablar de lo de amor de siempre, pero ni eres tú, ni es otro, y además son frases grandilocuentes en medio de paisajes de batalla. Y no es por nada, pero en 2011 pasó algo, ¿no? Y ahí no es que yo no me lo esperaba, pero que ahí hay algo que me sigue interrogando, y la verdad es que yo quiero seguir indagando en ese lenguaje de melodrama, ¿no? Que yo creo que eso es lo que tiene que hacer un poeta, investigar en las lenguas que no son suyas para acceder a territorios que le han quitado y atravesar, no sé, como si fuera uno más, aunque no lo sea, porque, en fin, tiene mucha menos locuacidad que algunos acontecimientos del presente, pero bueno, y escribir, que eso es lo que quiero hacer, la verdad, escribir el próximo libro. Así que ese es el ABC de Reddy, uno posible, vosotros lo ponéis los que queráis y venís el 23 si queréis. Y ahora pues voy a cerrar el recital con Los escombros y el melodrama. Frasco de licor, fresco de verdor, múltiple absorción, licor del polo, menta, tormenta, fricación y oclusión, flotación, frotamiento, frugalidad del grado, gradiente, aguardentoso, gremial, grisáceo, el ogro, de Ungaretti, el de Montale, el agramante, el hilo de bramante, el nigromante, agrimensor de grafos gruesos, refrigerios, los fárragos, las ráfagas, fruncidos, la fruición, el infante Froilán, el féretro de frases, el fraseo, consultorio grafológico, de gemas, consultorio gemológico, topográfico, de trópicos, de gasto, oceanográfico, jerónimo, jienense, los siervos de la gleba, sus hijos, los hijos de los hijos de los hijos de los grifos, ególatras, dorados, niquelados en paladio, las gracias, los santos, la negra santería, las noches y sus días, la frasca de la grima, el frasco del Jesús, el jarro chino, la mierda decorosa, generales, coroneles, capitales superestructurales, la grilla, grilladura, cerramiento, ladrillo visto, el grillo en oteamiento, los grilletes, las grullas, las sus bocas de riego y de buceo, bocas de bronce en bronce, bocas de cobre en cobre, cobradores de dinero, dinero falso, gramos, agravantes, ingresos medios, kárate, urticarias, hórreos, orcas, hogueras, horcajadas, guillotinas, guisantes con jamón, ojotas, jumentos, jorobas, jíbaros, gemeres rojos, gemeres purpurados, jardineras, Jardiel Poncela, jerifaltes, Jeremías el profeta, Jeremías el esteta, Jeremías el gemer, Violacio, el jefe de sus jarcias, su gitano, su insomnio prolongado, la jibarización jodiendo investiduras, el júcar, el tajo, el guadiana, el segura, el mecón, el río grande, el río negro, el río azul, el riachuelo, Urgel, Urales, modales de urbanización, sargazos, salgados, salazones, encurtidos, curtidumbres, la flor de incubamiento, el cubo de la flor del saneamiento. Saneamientos Pereda, Ferretería Europa, los jacintos que me diste la primera, que me hiciste un año antes de la Jacinta Niña, su jadeo entrecortado, el mar de los retazos, gramíneas apolíneas, gremios de desempleo, piquetes en las rutas, grito a Berlín, a Sarkozy, jóvenes K, a kilo de azafrán, jóvenes Q, sin quid de kilo, de su juventud grosera, grosella la vejez, ciruelas, uvas moscatel, sardinas, quesos, trampas, cieno, trapos de gasolina prendidos en botellas, la falta de certeza, la poca incertidumbre, alumbre, azumbre, grueso, artura, informe, herpes, dechura de deseos, hipócrita lector, mi igual, mi freno, hortofrutícola, usufructo, tarde del huerto traigo hierbas en el pelo, hurto mayor, robo de tiempo, expropiación salvaje de la ira, hacia el orín con que el amor al riego me envenena las hortensias, las jacintas, las magnolias, los margaritos, los rosos, las jazminas, uralitas bajo el agua de los cielos tormentados, sus rayos y sus truenos, Los traumas de aguacero, hurones, búhos, huraños ermitaños, eremitas, escorpiones, ríos raudos, sus caudales, riachuelos, arroyuelos, chorros de oro, heredades, iracundia, ironizada, intrépida, la trópica, electrodo, imanes, araganes, irresuelta, introspección de lo que no, de lo que no, de lo que no le cabe dentro, impropio, inapropiado, inopia, inopinado, inconspicuo, informe, fracturado, transitado no a estas horas, huracanes, silbos, torbellinos, toronjas, hojas muertas, crujen, hacen que crujen, eclosionan, en un crujir sin uso, horario de la huerta inconclusa. Abierta al fragor de la festividad todos los restos, todos los remanentes, todos los osos, los referentes, el detritus del jardín, del genio del fragor, frasco de quemazón, frasca de jabón, jengibre, jícara, jocoso, ufano, ujier, alfil, sota de bastos, abastos de generación, generación antes de ir, antes de i, antes de x, antes de z, generación osada, anarca, anacoreta, numismática, quejada de petrocracia, de plutocracia, de puta meritocracia, explotocracia, servicracia, neoconcracia, crackcracia, cleptocracia, afasia decreciente de la voz, fonía, fucsia, furcia, mi queer querer, querer de Bresque, gerencia, Jean Genet, de los quereres, los deberes del querer y no poder, la corrección política, la política correccional, claustro, cloaca, crematorio, criados, criaduras, cromado, encríptico, crisálida, cresta del cráter, alabastro, relente, herrumbre, lira, loro, lucro, lapra, lacra, lepra, licántropo, locarno, lucrecia, la lamprea, emprendizaje cultural, emprendimiento en I más D, lonja de emprendedores, lonchas de carne, fresca cocaína, cocodrilos, lustros, quinquenios, reluctante, reflectante, ecfrástico, ecidad, hecatombe, incaico, ornitorrinco, bucal de B, bucal de C, bucal de D hasta la Z, Armani, emporio, imperio, amperio, operación triunfal, triunfo, cumplimiento de condena, moscosos, vacaciones sin pagos, bajas, huelgas, abluciones matutinas, infierno, invernáculo, invariancia, regulación de empleo, cuartel de infierno, enfermedad de empleo, orfebrería, universidad, distancia de misantropía, de antropometría, de introspectometría, de ontologometría, hundimiento, manglar, glaciar, residuo globular, murciélago, morcón, miró, miríadas de estrellas, meretrices, cicatrices, merma, enfermamiento, infringimiento, infringimiento, infectamiento, infiltramiento, conflagración, congelamiento, napalm, nervios, enredadera, norcoreano, norvietnamita, el norte de Saigón, Vietmin, LCR, NUO, ONU, UNO, la ONU, el Papa, la OLP, el PKK, las FARC, la AAA, la Liga Norte, el PTR, el POR, el MLV, el PCPE, el Partido Comunista Abierto de Noruega, la CGT, el LAB, el TAP, la ETB, la TV3, la LVLPCPE, el precio del pan, el traspaso de poder, la pírrica victoria, la vida perra, la parrilla de salida, la televisión terrestre digital, el sasafrás, fresón de Huelva, sifón, agua de Sels, soda, pitusa, gaseosa, sofrito de cebolla, sulfato de magnesio, fosfato de sodio, sulfuro de potasio, penicilamina, benzodiazepina, benzocaína, uso tópico, contraindicaciones, apiretal, prados de praxis, preces, psicotropía, pulcras relaciones, heteropatriarcal, ortotipografía, uso artesanal, apremio, playa, preso, prístina, prosodia, prusia, praliné, previo a la pared, privado y pradera, oprobio, aparta, fromieste, abrojo, abraxas, en el obrador se hacen las obras, en el horneador se hacen las hormas, en el orador se orean los verbos inhumanos, los hermanos de la cristiandad, sus hijos naturales, los bastardos, los deformes, los cojitos, los ucrónicos, los pródigos, los pervertidos, los prebostes, los primates depravados, hijos últimos del reino de la paternidad de los prelados, primados de los prófugos, la orden cisterciense, el predio de la muerte, depredar, procrastinar, atravesar, prospeccionar, proceder, aperturista, impropio, entrópico, entropía, entrerriana, intemperie, impropiedad, desposesión, torrente, simiente de los siglos, entre ríos, el río, el río, el río, el alma desplazada por el río, el Ebro, el Éufrates, el Fraser, el Ganges, Godavari, Indo, Hondo, Yuba, Krishna, Lena, Loira, Mississippi, Missouri, Neuquén, Níger, Nilo, Orinoco, Paraguay, Bermejo, Pilcomayo, Iguazú, el Paraná, Paranaíba, Paranacito, Po, Rin, Río Rojo, San Lorenzo, Salado, Senegal, Tambopata, Tigris, Uruguay, Vístula, Polga, Volta Negro, Volta Blanco, Yansé, Yenisei, Yukon, Zambezé, Río Amarillo, Amazonas, Amudaria, Araguaría, agua rápida, agua límpida, agua silfide corriente, Agua órfica, catártica, entrópica, desembocar en boca, río Bravo, Bama, Purta, Cauca, Chari, Churchill, Congo, Danubio, Dnieper, Tra, Duero, desaguadero. Y su resolución, velocidad del agua y el morir, su sueño de la barca, las riberas, riberas de la Almanza, riberas del río Sil, de la ribera francesa la revancha, el resurgir, resucitar, regurgitar, el crepitar del fuego, sus clamores, las cremas hidratantes, la crisis avanzada, la recesión, la quiromancia, Tlón, Ukbar y Tertius, Aquiles, Equinacio, Iquitos, Quasar, Cura, quid pro quo, quo vadis, quo de kilo, quosque tum, curandero, recuesto de sus ojos, orquídeas, orca horcajadas, ecuba de Roma, ecuba de Troya, ecuba de Esparta, Salerno, Serrana, Orso, Sir Lord, Frau, Herr, insurrección violenta, popular, sagrada, seglar, agraciada, griega, general, salvaje, indefinida, tártaros, terpanaciones, trifásico, trocaico, turco, alemán, turba de sátrapas, terrenos, Trípoli, Arcadia, Arcadia, Nebraska, Troceo, Tauromaquia, Urano, Orondo, el urinario de Duchamp, Erasmo de Rotterdam, Arar, Arar, Arar, Altar, Urbanidad, Curva, Encorvado, Urticaria, Uretra, Catéter, Aruba, Urbano VI, Ulises Lima, Osvaldo Lamborghini, César Borgia, La Borgoña, Burundi, el buitre leonado, Blandir, Velcro, Virulencia, Revoleo, Brutalidad policial, revuelta, verter brisa, brocado, bruma, viramiento, arrabal, arrebolar, hervir, bronco, ubu rey, ubu padre, ubu esco braceo, espertino, Berlín, Vladivostok, ubi móvil, patio, bit, bert, Wittgenstein, oblongo, el vertedero, a nivel, sus yardas de lenguaje, sus yardas de fonemas, su yarda de puntuación, su yarda taxonómico-alfabética, ataraxia, ortodoxia, otrosiux, oricida, matrix, catarsis, sintaxis generativa, Taxco, Texco, Exxon, Tucson, Ithaca, Yellowknife, Tokio, Pyongyang, Zanzíbar, Brazzaville, Gaza, Fez, Belo Horizonte, Fortaleza, El Zócalo, Zumo, Zozobra, Cifrado, Cebral, Zarzal, Artístico, Artítico, Ardiente, Ardor, Ardicia, Arsa, Mandia, Rumaco, Barroco, Berrueco, Pirria, Borroca, Burra, Abrasión, Aversión, Inversión, Bromo, Boro, Cadmio, Calcio, Obama, Cartón, Carbonería, Dromómano, Dragado, drogado, ecfrástico, gástrico, dentrífico, dislexia, dorado, adoración, urdidumbre, dureza, horda, driblar, deporte, drástico, enhebra la ebriedad, embrida la heredad, enhorabuena, esfuerzo de forjado, forjamiento, fresado, friso, fresco, refresco, frasco de refracción, frasco de fiebre, frasca de fervor, frasquito de jibris, enfebrecer, efervescer, error de ligazón, de todo error grosero de lenguaje, de todo error grosero de dinero, de todo error grosero, de todo error escombros en la boca escombrada, estomagada entre rescoldos, los rastrojos del abrojo, del río que no deja de correr, ¿para qué? Para que tú, para que tú, para que no deja de emanar, escombros el detritus, la basura, cerrajeros a deshoras. Escondido, escarabajo, estropicio, estruendo, estroncio, vario, estradivarius, estramonio, estromboli, extraño, intríngulis, intimación, economía de especias, especies económicas, sin hueso, sin dinero, economía escrita, escriturabilidad, indescriptibilidad, economía financiera, realpolitik, realeconomic, economato, la casa, la matanza, la productividad eficiente, eficaz, el carro de Heleno, el dilema del prisionero, las botas del jornalero, el jardín de las delicias, el genio y el jinete al fondo una mujer, economía de mujeres, tráfico hetero, tronos del sueño del que escribe quien rebusca los rescombros de la espuma, la escritura iluminada, la maleza del agua, la turbiedad del aceite, el temor de la un bote muerte de pintura en medio de la negra, el mar que noche rompe la tormenta, su posesión drogada, el deletéreo gas de la piedra ilegible, su frotamiento para obtener luz, la luz estilográfica. El mestizaje es importante. Lo que me da pena es que se va a acabar. A ver, no sé si habéis fijado, luego iré a casa y me acordaré de todas las cosas que no he dicho. Estaba ordenado alfabéticamente y vocálicamente, por si alguien se ha fijado. Ha sido un esfuerzo de meses. Y bueno, pues voy a leer la última serie. Y no sé si habéis fijado que los libros de poesía ahora se dedica en la página del final. ¿Os habéis fijado? Es como si tuviera... los libros de poesía antes, siempre a no sé quién, en primera página.